tantos días tratando de olvidarte y no lo consigo. Me he dado cuenta que amarte es mi castigo. Me siento solo, deseo tenerte y enredarme en tu cuerpo y hacerte sentir lo que yo siento. Solo tú me llenas de vida, tú eres mi fantasía, tú me das alegría, amor y deseo. Si no estoy contigo, no me sirve de nada. Si tú me faltas, habrá un vacío en mi cama. Si no estoy contigo, me falta todo. Ya no hay amor en mi cuerpo, solo un vacío por dentro. Llevo tantos días tratando de olvidarte. Llevo tantos días tratando de olvidarte y no lo consigo. Me he dado cuenta que amarte es mi castigo. Me siento solo, deseo tenerte y enredarme en tu cuerpo y hacerte sentir lo que yo siento. Solo tú me llenas de vida, tú eres mi fantasía, tú me das alegría, amor y deseo. Si no estoy contigo, no me sirve de nada. Si tú me faltas, habrá un vacío en mi cama. Si no estoy contigo, tantos días tratando de olvidarte. Si no estoy contigo, me falta todo. Ya no hay amor en mi cuerpo, solo un vacío por dentro. Llevo tantos días tratando de olvidarte.